bailar. Esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vámonos, Rosita, vamos a bailar. Esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical.